11 y 36 minutos. Vamos a, ahora sí, 11 y 36 minutos, se me escucha. Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir la página de Actualidad Local y vamos a quedarnos a continuación informándoles de novedades, novedades importantes dentro del ámbito educativo de cara, no sé si al próximo curso. Tonio Macías, director de las Cumbres, muy buenos días. Hola, muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Son novedades finalmente ya para el próximo curso, ¿no? Sí, si todo va bien, para el próximo curso. Para el próximo curso vamos a poder contar en Ubrique con la formación profesional dual en marroquinería, un ciclo formativo de grado medio que se impartiría en el IE en las Cumbres, y esto ya podemos decirlo así con autoridad, ¿no? Sí, así es, en ello estamos, ¿no? Para eso hemos venido, ¿no? Porque estamos dando los primeros pasos, la primera andadura para que eso sea ya definitivo, que bueno, que son unos pasos que, bueno, que con la colaboración de las instituciones locales y de la Asociación de Empresarios, ¿no?, que nos acompaña aquí, pues vamos a ver si va a buen puerto. Dentro de un par de semanas podremos confirmar definitivamente que esto va hacia adelante. Todos esos pasos se están dando en coordinación, como decía, con la Asociación de Empresarios de la Piel, con Asopiel. Pepe Montiel, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Su presidente, los dos de manera conjunta estáis trabajando, imagino, en que sea una realidad, como decíamos antes, en la parte, pues en todo lo que compete, ¿no?, al ámbito de la parte docente, pues Antonio Macías, que tiene la palabra, ¿no?, y toda esa coordinación con la propia administración autonómica. Y en este caso, en relación a, bueno, pues las empresas colaboradoras, porque recordemos que es un ciclo formativo dual, y a los contenidos incluso también, ¿no?, que se vayan a impartir, pues Asopiel tiene mucho que decir, ¿no? Claro, por eso estamos aquí, ¿no?, porque, bueno, es un ciclo formativo que se va a implantar a petición, debido a las características de Ubrique, ¿no?, al tramaje empresarial que hay en Ubrique relacionado con la piel. Y es un ciclo formativo que evidentemente pues tiene que contar con la colaboración y el visto bueno de las empresas, porque los ciclos formativos en dual pues surgen como una necesidad de las empresas, ¿no? Porque ese es el objetivo, ¿no? Aquí no se implanta un ciclo formativo de soldadura. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no es necesario, ni es un ciclo formativo relacionado con la música, ¿no? Entonces es un ciclo formativo relacionado con la piel. Y la verdad que con Pepe Montiel pues estamos trabajando durante, bueno, no todas las navidades, llevamos ya un año, casi, febrero va a ser un año. Un año trabajando codo con codo para que esto vaya hacia adelante. Bueno, vamos, si os parece, con las novedades y el estado en el que se encuentra ahora mismo, pues todo lo que va a ser ese proyecto, ¿no?, que va a derivar en el ciclo formativo que se va a impartir en el y en las Cumbres. ¿Dónde nos quedamos? La última vez que hablábamos nos quedamos en que se había ralentizado todo por el coste de los materiales a causa de la situación económica internacional que teníamos, ¿no? Y había provocado retrasos en el inicio de las obras. Ahí nos quedamos. Pues esa parte la seguimos manteniendo así, ¿no? El avance no se ha producido en ese aspecto, ¿no? Porque la obra, como bien has dicho, ¿no?, pues con el tema de la guerra, pues la empresa que había decía que los sobrecostes no podía asumirlo, y eso no es, lo dejo y punto, ¿no? Porque la empresa, cuando hace una licitación, pues tiene que dar un aval de garantía, ¿no?, un aval que no sé qué cantidad, pero que rondaba los 12.000 euros. Entonces, si tú te retiras y dices que ya no te interesa, esos 12.000 euros los pierdes. Entonces la empresa, claro, no dice me voy, litigia, ¿no? Y bueno, en eso estaban, y parece ser que ya le van a rescindir el contrato y lo van a licitar con otra empresa. Además, las primeras licitaciones, hay solamente cuatro empresas en Andalucía que puedan optar a ellas, porque eran unas licitaciones muy restrictivas, hay cuatro empresas que están autorizadas. Estoy diciendo cuatro, no estoy seguro si son cuatro o cinco, pero bueno, por ahí anda. Y cuando alguna de estas empresas falla, la licitación se abre a cualquier empresa que lo pueda hacer. Con lo cual, bueno, aquí en Ubrique hay empresas locales que yo ya he hablado con ellas, que bueno, no digo que estén interesadas, pero bueno, que ya lo saben, que van a intentar coger esta obra. Eso no significa, perdón, que esté acabada para el 1 de septiembre. Entonces, el avance significativo es que la delegación nos ha dicho, mira, tú dispones de un aula donde se pueda implantar ese ciclo formativo, independientemente de que la obra está acabada en julio, en agosto, en septiembre o en octubre. Y la respuesta ha sido que sí, ¿no?, que se disponemos de ese aula y la vamos a condicionar, ese aula, no el taller, sino el aula. Y bueno, de esa forma podemos comenzar el ciclo formativo, aunque no esté la obra terminada. Claro, porque lo que realmente requeriría todos esos trabajos y ese esfuerzo sería la habilitación de ese espacio, ¿no? Como taller, donde además también se tendría que dotar de maquinaria, la maquinaria necesaria. También había por ahí, ¿no?, procedimientos administrativos que había que seguir para poder dotarla y demás. Eso sigue... Eso estamos en ello, ¿no? Estamos parados, ¿no? Yo veo que ahora con Pepe, si es, me quiere acompañar o si conseguimos que la delegada venga aquí a Ubrique, pues evidentemente si el ciclo formativo, cuando tengamos la reunión con los empresarios y el Consejo Escolar lo apruebe y los empresarios manifiesten que les interesa y que van hacia adelante con una serie de temas que explicará ahora Pepe, si conseguimos que eso vaya adelante, yo creo que el siguiente paso es invitar a la delegada de Educación a que venga aquí a Ubrique o ir nosotros a Cádiz, lo mismo nos da, que el caso es mantener una reunión con ella para avanzar en el siguiente tema, que es el profesorado que va a impartir clases y la maquinaria que se necesita, que aunque a mí me consta que ella no es la técnico en eso, pero claro, es la que nos puede desbrozar y nos puede allanar el camino, ¿no?, para que eso lleve a buen puerto, porque la maquinaria, evidentemente, yo no tengo ni idea. Pepe, pues, es mucho más especialista que yo. Habrá una lista de maquinaria que habrá que decir, está ya sí, está ya no, pero bueno, eso son, digo Pepe, sí, porque sí, es representante de los empresarios, sí, pero bueno, los empresarios en general, ¿no? Es un tema más técnico que académico, ¿no?, el tema de la maquinaria. Claro, de todas maneras, en el momento en el que comience ya el ciclo formativo, es imperativo que se ponga en marcha toda esta serie de cuestiones, ¿no? A lo mejor las cosas de Palacio van despacio, pero en el momento en el que esté ya el alumnado, pues requiere de una maquinaria, requiere de, pues una serie de infraestructuras para poder avanzar en esos contenidos académicos, que además son los que se están definiendo ahora mismo. Vamos con ese aspecto, ¿no? Si os parece, porque aquí habéis contado también con colaboraciones para poder llevar a cabo y definir todos esos contenidos, ¿no?, que se van a impartir. Sí, eso es algo que desde, como hemos dicho, desde hace ya un año veníamos hablando con la delegación de Educación, de la administración de la Junta anterior, saliente, que tras leer los contenidos y ver cómo estaban procedimentados y todas las actividades, veíamos que estaban muy alejados a priori de la realidad que se da en nuestra localidad, ¿no?, la marroquinería como hoy en día se está haciendo. Todo eso sabemos cuál es el origen, ¿no?, que es la falta de un certificado profesional específico que entendemos que esa sería la primera gran solución a larguísimo plazo. Ahí, pues sin o con dificultades, por supuesto, pues parece ser que se ha visto la forma en, por supuesto, siguiendo lo que es ley, faltaría más, aquí no vamos a saltar eso en absoluto, pero a la hora de bajarlo a la tierra y de adecuar los contenidos y a las actividades a la realidad y la idiosincrasia del territorio y de las empresas, pues desde hace no demasiado tiempo, un par de meses, tres meses, hemos visto una autovía, una autopista, pues bastante amplia, y estamos, la verdad, que corriendo bastante. Siempre pensando en el intento, como ha dicho Antonio, de que en este curso que va a comenzar en septiembre se intentará ver si todo va bien, como él dice, pues poder empezar esa formación dual. Mi papel aquí, o el papel de las empresas, yo personalmente y la asociación Asopiel, pues se la cree a tope. Una formación dual sin contar con el compromiso, palabra que me gusta decir, de las empresas, pues no tiene ningún sentido. Sabemos que hay unas horas que se imparten en el aula y otras horas que se imparten en la fábrica, en el taller, en la empresa. En un primer curso hay cierto número de horas, en el segundo curso, si no me equivoco, es bastante más intenso, ¿es así, no, Antonio? Mucho más. Mucho más. Pues de ahí que hemos convocado para el día 17 de enero, a las 4:30 de la tarde, una reunión. Hemos convocado a todo el núcleo empresarial de la comarca, no solo de Ubrique, ¿vale? Ayer, de hecho, estuve hablando con el presidente de la Asociación Local de Prado del Rey también, para que pueda asistir y él hacer extensivo esa convocatoria para con sus empresas. Y que esta formación no es solo una formación de Ubrique para Ubrique en absoluto. Aquí está el gran grueso de las empresas, por supuesto, pero que esto es el centro formativo, entiendo, debe nutrirse de toda la comarca, y ahí sí hay que hacer otro más, si cabe, ¿no?, un esfuerzo de hacer un itinerario formativo y una formación todo lo atractiva posible al lado de las empresas para que los chicos y las chicas, que tenemos que pensar que van a tener 16 años en un ciclo medio, de momento empezaría el medio, pues vean que convertirse en trabajadores de la piel es algo que pueden hacer carrera de eso, tienen futuro en eso y hacer de la profesión algo muy atractivo. De ahí termino la importancia de reglar una formación. Eso es algo que desde febrero, que yo mismo soy presidente, creo que es estrategia de sector. Profesionalizar el trabajo artesano de marroquinero o de marroquinera. Eso tiene su tiempo, tiene sus pasos y aquí estaba, espero que en meses ocurra, pues la primera primer granito. Está claro que el sector tiene unas necesidades formativas importantes, ¿no? De relevo generacional. Trabajo que antes se hacía en el seno de las propias empresas, en el seno de las propias fábricas, se pasaba, ¿no? De una generación a otra, se enseñaba mediante la figura del aprendiz y del maestro. Sin embargo, un tiempo a esta parte eso desapareció. La Escuela de Artesanos tomó el relevo y además ha hecho un papel súper importante, lo sigue haciendo. Sí. Y ahora pues se pretende, como decía, obtener esa formación reglada, de manera que llegue homologada, ¿no? Y tengamos, no sé si son técnicos en grado medio, los que tenemos. Esa es la titulación, técnico en grado medio en el ciclo formativo que estés cursando. Que a mí me parece muy interesante, ¿no? El tema de la formación reglada, ¿no? Porque, bueno, yo recuerdo hace poco iban fontaneros a instalarte algo a tu casa, un calentador, y como no tenga la titulación homologada, pues no te puede certificar la instalación, ¿no? Es decir, que la formación reglada debe ser interesante en todos los ciclos formativos, ¿no? Con respecto a lo que estaba diciendo Pepe, me parece muy interesante, ¿no? Y cosa que le agradezco que haya citado a empresarios de Prado, ¿no? Porque la formación tiene que ser, en este caso, bueno, acorde a toda la comarca, porque me consta que en toda la comarca hay empresas relacionadas con la piel, ¿no? Entonces es importante que todos colaboren, porque ya nosotros tenemos un ciclo formativo de grado medio y grado superior relacionado con la administración y finanzas, gestión administrativa, grado medio, administración y finanzas, grado superior, y tenemos empresas colaboradoras en Grazalema, en Prado del Rey, en El Bosque, en Arcos, en Jerez, porque nosotros nos llegan alumnos de toda la comarca, ¿no? Entonces eso también es interesante para alumnos del ciclo formativo que vamos a implantar ahora, ¿no? Que tengamos empresas que colaboren y de toda la comarca. Entonces eso es súper importante que sobre todo porque es una formación dual, que ahí queda también esas diferencias, ¿no? Si bien es cierto que en los ciclos formativos hay una parte, sobre todo en los segundos cursos, donde se realizan prácticas en empresa, cuando la formación es dual, las prácticas son prácticamente desde el principio. El primer trimestre es el único que no. O sea, el primer trimestre, desde septiembre a diciembre, es exclusivo en el instituto, en el aula. Y a partir de enero es donde empieza a formar parte ya la FP dual, donde van a las empresas. Los proyectos, como estamos empezando y no tenemos experiencia, pues evidentemente tendremos que tomar una decisión de cuántos días van a estar en la empresa, cuántos días van a estar en clase. Pero bueno, si como hay sintonía con los empresarios, y eso es un proyecto que el objetivo del ciclo formativo es que recaiga directamente en las empresas y que se formen alumnos a medida para las empresas, pues tendremos que ir viendo si a lo largo del siguiente curso pues tenemos que cambiar el número de horas, o qué días vienen bien o qué días no vienen bien. O sea, que no es un proyecto que se establece y ya está allí de por vida, sino que todos los años se puede revisar, no los contenidos, pero sí el número de horas que estén en las empresas. Bueno, sí que te quería consultar, porque para hacer un poco de pedagogía, no estamos hablando de un ciclo formativo, formación profesional, estamos hablando de grado medio, de una carga lectiva de cuántas horas, de una rama, en qué rama está dentro de los ciclos formativos, ¿no? En los que se delimita, ¿no? El mismo, el de marroquinería. Y luego la denominación, porque nosotros siempre hemos hablado de ciclo formativo dual en marroquinería, pero ¿cómo se llama realmente? El ciclo formativo se llama calzado y complementos de moda. Calzado y complemento de moda. Cosa que puede decir, bueno, aquí en Ubrique no hay calzado, ¿no? Eso es lo que antes Pepe estaba hablando, ¿no? De que sin saltarnos la ley, porque evidentemente no se puede saltar la ley. Lo que sí es verdad que hay que contextualizar. Cuando yo hago una programación, por ejemplo, de matemática, yo la contextualizo a Ubrique. No es lo mismo una programación dando la misma matemática dada en Ubrique que dada en Almería. ¿Por qué? Porque yo en Ubrique puedo ponerle a los alumnos un problema relacionado con temas de piel que les llega, que lo escuchan de sus padres, y estoy trabajando lo mismo que si en Almería lo hacen con el plástico. A lo mejor estoy trabajando los mismos contenidos. Uh-huh. Entonces, el tema de calzado y complemento de moda, evidentemente habrá que dar algo de calzado de forma teórica, sí, y que exclusivamente, cosa que no viene mal, que un alumno sepa que existe el calzado, cómo se fabrica un calzado de forma teórica, pero evidentemente las empresas lo que van a trabajar son todos aquellos aspectos que se trabajan en Ubrique, no van a, en ningún caso van a estar trabajando nada de calzado, o sea que es un ciclo formativo que en un más de un 90% va a ser relacionado con el tema que se da en Ubrique, y hay un porcentaje de forma teórica que se va a dar de calzado, evidentemente. Pero eso no influye, la titulación va a ser técnico en calzado complemento de moda, porque es el único ciclo formativo que existe con esa denominación. Pero ese ciclo formativo implantado en Valverde del Camino, el mismo ciclo formativo, sí, con la misma titulación, no salen con la misma preparación, no salen con la misma cualificación profesional. ¿Por qué? Porque allí evidentemente en Valverde le van a dedicar mucho más interés a aprender calzado, el calzado sí, y las botas, y seguramente pues no les enseñarán a hacer cinturones, les dirán que los cinturones existen y que llevan una hebilla y que el tipo de piel con el que se fabrica y que se cosen, pero no, nunca llegarán a un taller a hacer cinturones. ¿Por qué? Porque no existen. Entonces esa preocupación que pueda existir está ya eliminada, porque solamente será parte teórica en calzado, que se impartirá en el instituto, vale, pero cuando vayan a la empresa será todo relacionado con los temas que se dan en Ubrique. Uh-huh. ¿Rama? ¿Qué rama pertenece el ciclo formativo? A la rama textil. La rama textil. Sí. Uh-huh. La rama textil. De hecho, habrá dos profesores en principio, porque son 30 horas, hay dos profesores, uno que será un profesor, un ingeniero textil, seguramente, o equivalente, con una licenciatura, y luego ingeniero textil, ¿qué nos referimos? ¿Ingeniero técnico industrial o...? Ingeniero técnico industrial de la rama textil. Vale. Ingeniero técnico industrial. Y luego un profesor técnico de FP, que es el que, bueno, que tendremos que luchar para con la empresa y con la delegación para... Ahí es, esa última parte, yo me hablo de mi libro, ¿no? Claro. Se me antoja muy importante, estratégica. Claro, porque, perdona, Pepe, el ingeniero textil realmente lo que haría será dar la carga teórica, pero la práctica sería el profesor técnico de FP, ¿no? Claro. Ahí, analizando un poco lo que tú has dicho, Rocío, esa necesidad formativa que se lleva arrastrando, creo que demasiados años, pero bueno, nunca es tarde, venga, el demasiados años. El hecho de que capacitar a un ingeniero textil en marroquinería nos puede llevar una vida. Bueno, este oficio casi no se deja de aprender. Eso me dicen a mí mis trabajadores. Yo todos los días aprendo algo nuevo. Eso es así. Sin embargo, hacerlo al contrario, es decir, intentar que la administración certifique la experiencia laboral de nuestros petaqueros y petaqueras más avanzados, más duchos en formación, con más pedagogía, que más le animen, más vocacionales, ¿no?, en transmitir lo que saben, en poderlos capacitar para incorporarlos y que el sector, dicho así, los ceda en beneficio del colectivo, de alguna manera, ¿no?, que el sector lo ponga de, mira, pues creemos que pueden ser estos perfiles. Uh-huh. Y que la administración tenga bien, en eso estamos, en eso vamos a seguir persiguiéndolo, en que ese profesor técnico, esa profesora técnica, pues, por supuesto, tiene que tener los conocimientos de marroquinería necesarios para poder impartirlo. Claro, claro, pero lo que me va a referir, esto no es nuevo, esto tiene que estar regulado, ¿no? Cuando se dan ciclos formativos, evidentemente hay una parte técnica que la imparten, pues, el docente preparados para ello, ¿no? Y yo imagino que estará arreglado, pues, qué tipo de requisitos son los que se necesitan, ¿no? Tiene que tener una cualificación, unos estudios seguros, pero hay una parte que la puede acreditar con las cualificaciones profesionales. Entonces, vamos a ver cómo se consigue eso. Claro, cuando uno se lee la ley y se la toma como hay que hacerlo, ¿no?, a pie juntillas, perfil de profesor técnico, empieza uno a leer los requisitos, dice, mi sector no tiene ese perfil, ¿no? Tristemente lo dice, ¿eh? No lo tiene. Primero se pregunta el por qué, pero después, venga, no lo tengo, venga, esa es la realidad. Y luego, bueno, vale, ¿cómo le puedo dar la vuelta a eso? Pues empieza a mirar, como he dicho antes, el poder que se certifique esa experiencia laboral, que hay una ley que lo contempla. Uh-huh. Si bien no tengo muy seguro si la marroquinería o la industria artesanal o manufacturera está realmente ahí metido. Nosotros sí lo vamos a pedir, lo vamos a perseguir, porque vemos que el éxito en mayor medida de la implantación de la FP dual es ese perfil de profesorado que pueda impartir esa parte técnica. La parte de ingeniero textil, eso es así y debe ser así, no me parece mal, por supuesto. Pero la otra parte sí se me antoja importante. Pero bueno, en ello se está. En ello estamos. Te recuerdo, Miguel, que el año pasado, antes de acabar el curso, casi teníamos el camino abierto para acceder a la directora general de formación profesional. Dijo que iba a venir. Dijo que iba a venir, ¿no? Dijo que iba a venir, es cierto, pues, es cierto. La idea es, pues bueno, intentar que a través de esta delegada, a ver si podemos conseguir la cita y que venga, ¿no? Y que venga, pues porque otro. Yo creo que es más interesante esta persona que la propia delegada, cierto, de educación, cierto, porque cierto, la delegada, cierto, de educación, sin menospreciar ni muchísimo menos, ¿no? Porque tiene las capacidades magníficas, pero en este tema es mucho más técnica la directora general de FP que nos puede ayudar a desbrozar el camino y dejarlo claro, ¿no? Para los intereses de Ubrique, que es lo que interesa, el interés del alumnado de Ubrique y por ende después de las empresas de Ubrique. Se tenía previsto además también un encuentro, si no con técnicos, con la delegada de educación, Isabel Paredes, creo que era, ¿no? Ahora además se llama Desarrollo Educativo y Formación Profesional. No sé si se ha llegado a mantener contacto a esa alta a nivel institucional, ¿no? A ese nivel, o todavía no. Con la nueva delegada, no, con la nueva delegada no. Tuvimos el año pasado un par de encuentros con Miguel Andreu, ¿no? antes de las elecciones, claro. Claro, pero como esta persona ya salió después de las elecciones, con la nueva no hemos tenido ningún tipo de conversación. Que bueno, que la idea ahora es, si esto va para adelante, sí, cuando tengamos la reunión con los empresarios el martes que viene, si todo va bien y los empresarios pues están de acuerdo y manifiestan su apoyo, ¿no?, a este proyecto, pues inmediatamente después sería solicitar una reunión con la delegada, presencial, telemática, que venga de aquí, que vayamos nosotros allí, que nos atienda para manifestar cuáles son los dos problemas que tenemos fundamentales y que nos ayude sobre todo a contactar con la persona adecuada, ¿no? Si tenemos que ir a Sevilla, vamos, o que venga de aquí o lo que sea, ¿no? Pero que antes de septiembre pues tengamos ciertos aspectos totalmente desbrozados, ¿no? Lo importante me parece seguir el orden, bueno, que ya hemos establecido y que Antonio acaba de esbozar, el tener primero el peso social y empresarial y el interés y el compromiso, vamos a llamarlo de la sociedad civil, vamos a llamarlo así, en apoyo a la implantación de esta FP dual, y con esas armas, ¿no?, con ese, bueno, aquí está esta petición, pues ir y pedir una cita a quien corresponda para esbrozar y desgranar las dos, tres perfiles, uno es del formador técnico, el cómo deberíamos hacerlo para intentar afinar lo máximo posible para que se adecue a las necesidades de las empresas y del sector. Digo lo de las necesidades de las empresas y del sector porque en la redacción de los contenidos que con el técnico, ¿no?, que está ayudando al centro de formación a desarrollarlo, pues se le está intentando dar una impronta más de este siglo, ¿no? Por supuesto, uh-huh, del oficio, faltaría más, pero también una artesanía más de vanguardia, ¿no? De cómo hoy en día los clientes están pidiendo que se haga el proceso productivo, que se desarrolle dentro de los talleres la formación, que se adecuen a ese trabajo en equipo, que hoy en día es mucho más menos en cadena o por grupos de trabajo y demás. El adecuarlo a este ciclo, como digo. Y por último, se me antoja interesante el que, volviendo a lo de el reglado de la formación, el que hasta el día de hoy el sector, de una manera u de otra, no ha procedimentado, no ha reglado qué tiene que conocer un marroquinero o una marroquinera para llamarse a sí mismo marroquinero o marroquinera, ¿no? Eso yo lo llamo profesionalización del sector, ¿no? O del oficio. No deja de estar la cosa un poquito en pañales, vamos a llamarlo así, ¿no? Lo único que viene a ser es que es una catalogación de puestos de trabajo que se incluyó en su día en el convenio. Y lo único que te especifica, ¿no?, cuáles son los puestos de trabajo que hacen falta para trabajar. Todo lo que se procedimente o todo lo que se... Bueno, ha puesto a Antonio un fontanero, un electricista, pues para firmar boletines, para tú ser oficial de, tienes que, mira, tienes que ir pasar claro. por este centro formativo. Y no solo eso, luego tienes que ir, me aventuro, a la escuela de artesano, que hay cuatro ciclos y cuatro formaciones específicas, que esto es cierto, que las hay ya, y tienes que hacer la uno y la dos. Entonces, eres tú, me lo invento, oficial de segunda, un ejemplo. Es simplemente ordenar. Uh-huh. Simplemente poner, sí. no poner orden, sino ordenar un poco el qué conocimientos tiene que adquirir y demostrar una persona para hacer un oficio. Un oficio tan, entiendo, tan bueno manufacturero, tan experiencial como el nuestro, ¿no? Al menos a partir de ahora, ¿no? Claro. Bueno, vamos entonces, por concluir, por ir recogiendo, ¿no? A modo de conclusión, toda esta información que nos estáis ofreciendo. Primero, se pondría en marcha el ciclo formativo de grado medio de cara a septiembre del año que viene, pero lo haría cogido con pinza, ¿no? Por así decirlo, porque no tendríamos el laboratorio todavía. Tampoco la dotación de material está cerrada. Sí que podría comenzarse en aula y después se pasaría lo más importante a las empresas. Lo más importante se tiene, que es la colaboración de las empresas, ¿no? Aquí ya nos lo dice Pepe Montiel. Pero luego también está pendiente por cerrar los contenidos didácticos, esos contenidos didácticos que se está trabajando además con el asesoramiento de un ubriqueño, de Manolo Castro, que trabaja en formación profesional. ¿Eso cuándo puede estar cerrado? Los contenidos didácticos están cerrados ya. Bueno, en días. No estamos hablando que empieza el curso y no está cerrado. No, porque esos contenidos didácticos, bueno, evidentemente estamos con la colaboración de los empresarios, porque ellos son los que más nos aportan, pero esos se cierran sobre la marcha una vez que lleguemos a un acuerdo, digamos, sin salirnos de la ley, evidentemente, porque tú no puedes uh-huh. elaborar unos contenidos que tú te inventes, sino dentro de los que ya están. Puedes darle más peso a uno, quitarle más peso a otro, que es lo que se está haciendo, pero no se trata de elaborar unos contenidos nuevos, sino esos contenidos ya están. Lo único que estamos, digamos, es ponderando qué cosas se pueden dar con más porcentaje o con menos, qué cosas se van a dar en la empresa, qué cosas se van a dar solamente teóricas. Eso estamos hablando que, bueno, en el mes de enero está acabado, seguro. De todas maneras, también hay que entender que los ciclos formativos, los contenidos se van revisando, ¿no? Se actualizan periódicamente, no es algo estanco. Documento vivo. Claro, por eso el hecho de la FP dual es mucho más interesante que la FP normal. Claro. Porque, claro, muchas veces un centro no se puede estar actualizando al ritmo que se actualizan las empresas. ¿Cuántos universitarios hay que acaban y dicen, es que yo lo que he estudiado en la universidad, yo cuando estoy aprendiendo de verdad, ahora que estoy trabajando en la empresa? Claro. Eso ocurre y lo escucha habitualmente. Pues con la FP dual lo que se pretende es todo lo contrario, que tú ya estés actualizado porque estás en la empresa y la empresa te está enseñando lo que necesita que tú luego hagas. Con lo cual a la empresa le facilita luego la hora de contratar a la persona, porque tú la has tenido durante casi 2 años como un alumno allí en práctica, donde tú le has enseñado qué es lo que te interesa, qué es lo que tiene que aprender, y además estás viendo cómo trabaja, cómo funciona. Con lo cual tú sabes si es una persona que a ti te interesa contratarla o no, porque ya la has tenido casi durante 2 años. Claro. Y luego el otro aspecto es los docentes, ¿no? Que es otro de los escollos que hay que solventar. ¿Este cuándo puede estar resuelto? Ese estamos esperando, ese seguro no estará resuelto hasta el día antes de comenzar las clases. como en muchas ocasiones. Bueno, ¿no? esperemos que a ver si vamos, yo creo que la entrevista con la delegada, eso es sí o sí, eso lo vamos a conseguir, que sea telemática o que sea, bueno, porque no es un tema, bueno, de vital importancia, ¿no? Supongo que ya se va a ofrecer a desbrozarnos el camino para acceder a la persona de formación profesional, a la directora de general de formación profesional. Cuando consigamos hablar con ella y nos diga qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, pues ya tenemos el camino desbrozado y decimos, hasta aquí podemos llegar y de aquí no podemos pasar. Vale. Otro dato que se nos habían quedado, la carga lectiva de horas, ¿cuánto sería en total? La carga lectiva son 2.000 horas. Aproximadamente, ¿no? Claro. Claro. En el aula y en la empresa. Sí, claro. Son en el primer curso 750 y 168 en la empresa, y en segundo curso 510 y 506. Aula empresa. Casi 2.000 horas, ¿eh? Sí, son, o sea, casi son 2.000 horas, 2.000 horas. El primer curso 750 horas en empresa, entiendo. Y 168. Al revés. Ah, vale, al revés. Aula y empresa. Sí. Lo que pasa es que estos datos todavía no son reales porque estamos haciendo el proyecto. y ese proyecto se puede modificar en función de lo que interese en las empresas. Lo que sí es verdad es que hay un ciclo formativo de 2.000 horas. Vale. O sea, eso es seguro. Carga lectiva de 2.000 horas. Ahora, ¿cuántas se dan en alternancia en la empresa y cuántas en la clase? Eso es lo que pretendemos elaborar ahora, que es el proyecto dual. Que el proyecto que estamos elaborando no es para ver qué contenido se dan o cuáles no, eso ya está establecido. Vale. Si vamos a decidir cuáles se van a dar con más intensidad y cuáles con menos. Lo que sí tenemos que decidir es cuántas horas van a ir los alumnos a las empresas y cuántas horas van a estar en la clase. Y eso, bueno, pues evidentemente pues los empresarios son los que también tienen que aportar ahí, ¿no? Ahí el trabajo, como dice Antonio, donde se puede incidir o influir es en... a la hora de tú establecer los criterios de evaluación, es decir, qué ítems, ¿no?, debe conocer el alumnado, los contenidos a impartir desde un punto de vista del profesorado en el aula y también en la empresa, ¿no?, de tu tutor laboral, ¿no?, que se llama, pues, por supuesto, según qué criterio de evaluación el contenido que debes impartir, pues se debe adecuar a cómo lo vas a calificar, a ese criterio de evaluación. Como ha dicho Antonio, el contenido está ya regulado, eso es así. Otra cosa es ese lado dual, ese lado de contenido y actividades, sobre todo actividades, el que sobre todo en la parte dual se va a dar, de ahí eso es lo que estamos trabajando con el técnico. Cómo hacer realidad eso y cómo explicar desde un punto de vista formativo la realidad de las empresas y el trabajo dentro de las empresas. ¿Número de plazas? El número de plazas está limitado a 20. Todos 20 los ciclos formativos que son eminentemente prácticos, pues están limitados a 20. No hay opción de aumentar plazas. Y el primer año mucho menos. Claro. Piensa que estamos empezando en función de cómo vaya el ciclo formativo y de la demanda que haya. Sí se le puede solicitar todos los años en este ciclo formativo y en todos. A mí me preguntan en los ciclos formativos que tenemos de electromecánica de vehículos, de administración y finanzas. Por ejemplo, administración y finanzas, como son ciclos totalmente teóricos, te dicen 30 plazas. Ahí son 30, porque son de clase de silla, de sentado. Claro. Es como un curso de bachillerato o de la ESO, 30 plazas. Pero en el que tenemos de electromecánica de vehículos, te dicen, bueno, ¿cómo tiene el taller de grande? ¿Cuántos caben ahí? Incluso yo un año, ¿cuántos alumnos han repetido? ¿Cuántos alumnos necesitan? ¿Cuántas solicitudes tienes? Y yo todos los años puedo decir, pues mira, para el año que viene vamos a ofertar 24, porque es que resulta que tengo 4, que tiene solamente una asignatura, que no viene, que no sé qué. Es decir, en principio son 20, pero se puede jugar para arriba o para abajo. Para abajo nunca, menos de 20, no. O sea, tú tienes 20, otra cosa es que se matriculen menos, pero el número está 20. Y tú lo puedes ampliar en función del aula que tengas, de la estructura, imagínate, o de las necesidades de las empresas. Necesita que nos reunimos con las empresas y nos dicen, mira, es que 20 esto a nosotros se nos queda súper corto. Es que nosotros en vuestro clase caben 30 y además nosotros los podemos acoger a hacer las prácticas. Pues tira largo, y eso ya es una decisión que habrá que hablar todos los años con las empresas, o a lo mejor decir, pues mira, no, nos quedamos con 20 y de ahí no pasamos y vamos a ver cómo evoluciona esto. Vale. Los dos primeros años pues son años de ver un poco también un poco de aprendizaje. De aprendizaje también, ¿no? También. Por eso al empezar te dijimos, nos vamos a reunir para ver el número, si los alumnos van a estar 2 días en la empresa, 3 en clase, si están 3 en clase, 1 en la empresa, si están, es decir, ese tipo de cosas son las que se pueden modificar este año, el que viene y el siguiente. Por eso es un documento vivo, ¿no? Vale, recuérdame, ¿cómo son los procedimientos de admisión? ¿Del alumnado? Sí, porque a aquella persona que nos esté escuchando en este momento y que diga, bueno, pues yo estoy trabajando, pero quiero optar a tener esa formación reglada que decía ante Pepe, que me va a servir ya de cara al futuro y estoy en edad para hacerlo. O cualquier persona que a lo mejor como salida profesional, que esté estudiando y quiera decantarse en el futuro por ser técnico en el ciclo, ¿no?, de calzado y complemento de moda. ¿Qué tiene que hacer? Y además, ¿cuándo sería, no? Es un procedimiento que se inicia a principio de... No ha salido todavía la normativa de este año, porque es una normativa que sale todos los años, en función de los fines de semana, de los puentes, de esto... Pero bueno, aproximadamente en junio, en la primera semana de junio, se solicitan. Porque además hay 15 días de plazo. Pero para poder presentarte a esto tienes que tener la titulación, el título en educación secundaria obligatoria o haber superado una prueba de acceso. Es decir, que hay personas que no tienen el título en educación secundaria obligatoria, pero se presentan a la prueba de acceso y la superan y con ese título pueden acceder al ciclo formativo. Y los ciclos formativos, no este, todos los ciclos formativos de Andalucía, se accede por concurrencia competitiva por el número de notas. No tiene nada que ver, ni renta, ni número de hermanos, ni nada. Sí es verdad que hay algún número de plazas reservadas para deportistas de alto élite, pero bueno, que aquí en Ubrique nunca se han cubierto, pero bueno, que digamos que es solamente nota del expediente. Expediente académico. Ya expediente está. Académico. Es decir, que si hay 40 solicitudes, se ordenan de mayor a menor por nota del expediente académico y entran los 20 de mejor nota. En este ciclo formativo y en todos los ciclos formativos de Andalucía. Vale, y independientemente de si eres de Ubrique o si no eres de Ubrique, la procedencia tampoco influye, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Y sería en la primera semana de junio, me has dicho junio o julio. Junio. Lo que sí, claro, que me comprometo cuando salga toda la normativa, porque sale todos los años. Sí. Evidentemente le daremos publicidad porque es para este ciclo y para todos. La misma normativa es para todos los ciclos de Andalucía. Pero vamos, que no es nunca antes del mes de junio, ¿por qué? Porque necesitan que los alumnos de cuarto de ESO tengan opción de presentarse. Claro, yo no puedo poner la convocatoria el 30 de abril porque los alumnos de cuarto de ESO el 30 de abril no han terminado todavía. Claro. Entonces estamos hablando siempre que estamos acaba casi siempre sobre el 15, 18, 20 de junio, el último día para presentar la documentación. Claro. Bueno, pues se siguen dando los pasos entonces para que la formación dual en marroquinería llegue a nuestra localidad de cara al próximo curso. De momento lo importante es contar con ese respaldo del sector empresarial, que ya lo tiene, desde luego, ¿no? Porque está colaborando a través de Asopiel, pero que lo va a tener de manera muchísimo más representativa con la convocatoria que habéis hecho para este próximo martes, 17 de enero, con todo el sector en el ámbito comarcal, ¿no? Ahí están invitados a participar todos los empresarios a nivel comarcal, de Ubrique, de Prado del Rey, de Cortes, si los hay, de cualquier otra localización. Que donde sea, sí. Exacto. Sí. A mí me gustaría terminar, ¿no?, agradeciéndole a Radio Ubrique, evidentemente, ¿no?, por permitirnos aquí contar este tema, pero también a Pepe, porque desde que lo conocí es una persona que ha apoyado este tema, ¿no?, el tema de la formación de FP Dual, además de una forma ilusionante, ¿no?, porque lo veo que le pone interés, le pone ganas y colabora en todo lo que se le plantea, ¿no? Y no solamente colabora de palabras, sino trabajando, ¿no?, porque en Navidades ha dedicado parte de su tiempo, ¿no?, a colaborar con Manolo Castro, que es el asesor de la Dirección General de Formación Profesional, que nos está ayudando a elaborar el proyecto de FP Dual. Me consta, pues, que ha estado colaborando con documentos compartidos de Google, donde ha estado trabajando, elaborando y ayudando, ¿no? Entonces la verdad que hay que reconocerle ese trabajo que además lo hace, y lo hace de forma ilusionante, porque cuando hablo con él así se lo veo en la cara y lo manifiesta, ¿no? Bueno, es mutuo, ¿eh? Esto no es echar flores por echar flores. Gracias, lo agradezco y ya está. Y aparte que es honesto, ¿no? Esta colaboración es que es honesta. Yo creo que las empresas nos creemos de a pie juntilla que el futuro, bueno, el presente y el futuro del sector es ese relevo generacional y el que la gente que va a empezar siendo marroquineros y marroquineras estén formados, y no vamos a perder esta oportunidad de que una formación reglada, es que yo me lo creo porque es así, se adapte a nosotros. ¿Qué más podríamos pedir, ¿no?, en la medida de lo posible? Claro, con unos límites, por supuesto. Pero que será, de alguna manera, la formación reglada más adaptada a la realidad del territorio y de las empresas que podemos tener. No deja de ser ahora mismo un ciclo medio. Ya hablaremos de ciclo superior, Antonio. Sí, ya hablaremos. Vamos a hablar. Ya podemos hablar, ¿no? Porque le lancé la pregunta en Cádiz cuando me ofertaron que si existe la posibilidad. Me dijeron que, por supuesto, que dependiendo de la aceptación del ciclo formativo de grado medio, si hay aceptación y todos los años cuando tenemos solicitudes estamos a 20, estamos llenos, existe la posibilidad de cuando acaben en segundo ofertar el ciclo formativo superior, que va más relacionado con el diseño. Pues serían dos ciclos formativos diferentes. Claro, pero eso estaríamos hablando que si el grado medio va bien, tiene solicitudes, tiene aceptación, ¿no? Ya no mirando empleabilidad, que se entiende que aquí en Ubrique ahora mismo, pues la empleabilidad parece casi evidente, que el que acabe y sea una persona formada y además sea decente como trabajador, y seguro que va a tener contrato. Claro que el agua, ¿no? Entonces, si todo va bien y funciona, pues existe la posibilidad de implantar el ciclo formativo superior. Eso es básico, el que seamos capaces de transmitir cuando llegue el momento de informar del ciclo, ya con todos los datos cerrados, el que lo hagamos de una manera atractiva y de una manera en que estos chicos y chicas jóvenes y sus familias, que sabemos que a esas edades ellos escuchan muchísimo a sus padres, a su madre, por supuesto, que realmente opten por esta opción, porque a nivel empleabilidad, como ha dicho Antonio, hoy en día pues sí hay mucha capacidad de absorción, pero que no solo se circunscriba al municipio de Ubrique la empleabilidad de una persona que termine este ciclo formativo adaptado a como Ubrique hoy en día está fabricando artículos de piel. Yo creo que hay muchas partes en España, en Europa y en el mundo donde estos chicos y chicas pueden llamar, que pueden certificar que tienen una formación en un territorio reconocido en la manufactura de la piel. Así que me parece súper importante. Bueno, pues estaremos muy pendientes, ¿no?, de todas las novedades y todos los avances que se vayan produciendo en este campo, que no son poco, porque ¿cuánto tiempo, Antonio, lleváis trabajando en el ciclo formativo? No sé, bueno, más de cuatro años. Más de cuatro años, ¿no? Se ha escuchado hace muchísimo tiempo, ¿no?, el ciclo formativo de marroquinería para Ubrique como proyecto, como idea, pero cuando ya ha empezado a consolidarse como una realidad, pues 4 años, ¿no? Cuatro años de trabajo y de espera, porque las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Las cosas que implican la administración pública, pues necesitan mucho tiempo, porque hay que cumplir un tiempo, unos plazos, un protocolo, ¿no? Pero bueno, ya parece ser que esto, estamos en la recta final. Ya es una realidad, ya podemos hablar incluso de periodo de admisión de cara al próximo curso, que es lo que comentábamos, ¿no? En el mes de junio para ese perfil de estudiante que quiera sumarse a ese ciclo formativo de grado medio en marroquinería en nuestra localidad. Antonio Macías, director de Las Cumbres, Pepe Montiel, presidente de Asopiel, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, animar, vuelvo a decir el día y la hora, ¿no?, de esa convocatoria, que creo que no he dicho o no hemos dicho el lugar, no lo hemos dicho. No lo hemos comentado. 17 de enero, 4:30 de la tarde, en el edificio MOVEX, en la sala de reuniones del edificio MOVEX, todas las empresas, autónomos, empresas pequeñas, medianas y grandes, no solo de Ubrique, sino de la comarca, estáis todos invitados a una jornada, una sesión corta, será corta y al grano, ¿vale?, como las empresas nos gustan, ¿vale?, corta y al grano, de información sobre la implantación de la futura FP dual en complementos de moda y calzado. Me encantaría darle la vuelta, no puedo, ¿no?, la ley no me deja. Me gustaría primero decir complementos de moda, se llama calzado y complementos de moda. Sí, pero es así. En, como digo, en el edificio MOVE, 17 de enero, 4:30 de la tarde. A esa reunión me han invitado a mí como director y también han invitado al asesor de FP Dual de la Dirección General de Formación Profesional, y vamos a estar allí los dos también para intentar resolver las dudas que puedan tener, ¿no? Aunque Pepe ya después de tantas reuniones sabe de esto lo mismo que yo, en absoluto, que va Antonio. Me han invitado y allí estaré. Muy bien, perfecto. Pues estaremos también pendientes nosotros de todos los avances que se vayan produciendo en este sentido y todas las novedades, ¿no?, que se vayan generando. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias, buenos días.